vamos a meditar en el tema la idolatría. Oiga lo que dice la palabra del Señor. El tema la idolatría, fíjese muy bien. Vamos a leer nuevamente el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios. ¿Quién habló estas palabras? Dios. Todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Esa es una orden. No es que Dios nos está pidiendo si le hacemos el favor. Nos está ordenando. Él dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es lo primero. Dios no quiere ningún otro Dios que suplante su autoridad sobre la vida de cada hijo de Él. Dios no quiere alguien más que le quite la gloria a Él. ¿Por qué? Porque Él mismo dice que Él no comparte su gloria con nadie. Amén, hermanos. Con nadie significa nadie. Dios es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él sigue siendo Dios hasta este día, y nosotros lo reconocemos como nuestro Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos lo reconocen como su Dios? ¿Cuántos lo reconocen como su Dios? Entonces Dios dice: No tendrá dioses ajenos delante de mí. O sea, mi hermano, que usted y yo estamos delante de Dios todas las 24 horas del día. Al poner un Dios delante de nosotros, lo estamos poniendo delante de Dios también. Y Dios no quiere que nadie más quite lo que es la gloria a Él. ¿Y por qué, mi hermano? Porque quitarle la gloria a Dios ya viene a ser idolatría. Idolatrar significa, mi hermano, el acto de adoración a un objeto o sujeto que sustituye a Dios. En pocas palabras, al poner a alguien delante de ti como un Dios o un objeto, tú le estás quitando toda la autoridad a Dios y se la estás dando a ese sujeto o a ese objeto. Amén, hermanos. Entonces eso se convierte en idolatría. Y cuando tú idolatras a alguien que no es Dios o a algo que no es Dios, te conviertes en un idólatra. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, idolatría es abominación delante de los ojos de Dios. Y todo aquel que no adora a Dios, al Dios de Israel, y adora cualquier otra cosa, cualquier imagen, es un idólatra. Y la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Amén, hermanos. Entonces yo quiero hablarle de la idolatría. Ahora, mi hermano, la gente se sorprende. Y cuando llega a visitar familiares y mira el montón de imágenes alrededor de esa casa, santos por allá, velas por acá, candelas, como le quiera llamar, ¿verdad? Encuentra usted cuadros con el corazón de Jesús y tanta cosa, y usted se sorprende, y como hijo de Dios le entra un celo. Pero muchas veces queremos actuar carnalmente, queriendo arrancarle los ídolos a la gente, queriéndole quitar, mi hermano, la idolatría a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Y no sabemos que lo que estamos haciendo, mi hermano, no es de parte de Dios. No es de esa forma que tú le vas a quitar un ídolo a una persona. No es de esa forma que tú le vas a arrancar la creencia a esa persona. No es insultándolo también. Tú eres un idólatra, te vas a podrir en el infierno y esto y el otro. No es de esa forma. ¿Cómo es que se le puede quitar las imágenes a una persona sin ofenderlo y sin usar la fuerza ni nada por el estilo? Lo puedes hacer a través de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando ellos vean, mi hermano, que tú no adoras imágenes, sino que adoras a un Dios vivo y poderoso, que hace maravilla, prodigio, milagro, y que está vivo, mi hermano, ellos mismos van a ver lo que Dios ha hecho en tu vida, y ellos mismos van a abandonar sus ídolos. Amén, hermano. Amén, hermanos. Quitarle un ídolo a una persona a la fuerza es como agarrar un perro por las orejas. Aunque usted diga: No me va a morder el perro, hermano, agárrelo de la oreja y jálelo a ver qué le va a pasar. Le va a arrancar hasta la mano si es posible. Amén, hermanos. De la misma manera, hermanos, el que adora un ídolo, no, él no está consciente de lo que está haciendo. La Biblia dice en el Salmo 115: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque ¿qué son los dioses de las gentes? Son ídolos, obras de manos de hombre. Hermanos, dice que tienen ojos y no ven, manos tienen y no palpan, boca tienen y no hablan, pies tienen y no andan, oídos tienen y no oyen. Pero dice la palabra: semejante a ellos son aquellos que los hacen y los adoran. O sea, semejante a un ídolo que no oye. Así es la gente que adora a los ídolos. Aunque usted le diga que está malo, no lo van a oír. ¿Por qué no lo van a oír? Porque ellos adoran, ¿verdad?, imágenes o ídolos que no oyen. Y de la misma manera, semejante a ellos son aquellos que los hacen y los adoran. Cualquier persona puede decir: ah, este hermano nos viene a insultar, o nos viene, ¿verdad?, a retar, o nos viene a... O sea, en pocas palabras, hermano, creen que los ofendemos al hablar estas cosas. Pero si usted tiene Biblia, usted que me está viendo, vaya hacia el Salmo 115, lea del 1 en adelante, y usted mismo se va a dar cuenta que lo que yo le digo no viene por ofensa, sino que viene en la Escritura, la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, es cierto, la gente, la mayoría de gente, cree que uno los está insultando y se enojan. Oiga, hermano, tóquele un ídolo, tóquele una imagen, hermano, se enoja, hasta lo pueden hasta matar a uno, imagínense, por tocar un pedazo de yeso. Yo por eso no les toco nada. ¿Por qué? Porque a mí eso ni me hace bien ni me hace mal. Para eso tengo un Dios a quien puedo doblar mi rodilla. Para eso tengo un Dios a quien puedo clamar. Él mismo dijo: clama a mí que yo te responderé. Clama a mí, búscame a mí. Yo soy Dios. Yo tengo poder y autoridad para sanar enfermos, limpiar toda enfermedad, para salvar las almas, para hacer todo. No necesito una imagen. Pero quiero, mi hermano, llevarlo por la historia. Anteriormente, oiga, se le daba la gloria a hombres como a dioses en la tierra. No crea que esto es de ahorita, hermano. Esto viene desde Babilonia. Amén. Desde años atrás, cuando la gente busca adorar a todo lo que no sea Dios, a todo lo que sea una imagen o inclusive un hombre. ¿Sabía que hay hombres que los creen como dioses? Aún hoy en día, fíjese, yo no sé si usted sabía, pero hay un hombre que se llama Maradona y lo creen como un dios. Hasta un canto le hicieron, ¿verdad?, que él es un dios, la mano de Dios y que no sé qué y que no sé cuánto. Inclusive, si usted, mi hermano, se penetra mucho y empieza a buscar información de él, hay hasta iglesias que adoran a Maradona, por si no lo sabía usted. No se le va a ocurrir a usted ir a esa iglesia, ¿verdad? Le va a decir: Maradona, así, imagínese, está duro orarle a Maradona. Está tremendo, ¿verdad? Pero la gente quiere adorar lo que sea menos a Dios. Lo que sea es bueno. No que ahí hay un pedazo de palo, a ese adoremos. No que hay un pedazo de lata, a ese adoremos. Hermano, este video lo vamos a sacar y le vamos a meter imágenes. Y en este video usted va a encontrar carros en los altares. Oiga, qué tremendo. Solo porque se le apareció una imagen y subieron al carro. ¿Usted sabía eso? Al carro, al altar. Oiga, al altar, para adorar el carro o la imagen que estaba en el carro. Usted va a ver a gente hincada, oiga, en este video, alrededor de árboles que tienen una imagen de una virgen también. Ahí está la gente hincada y con candelas alrededor del árbol. ¿Para qué? Para adorarlo. Porque simplemente y sencillamente, porque ahí también se apareció una virgen. Ahora, también va a haber en las alcantarillas gente hincada o con candelas, porque en una alcantarilla también se apareció, ¿verdad?, una virgen. Y todo lo que sea aparición, todo lo que sea imagen, la gente lo va a adorar. ¿Sí me entiende? Gente, mi hermano, que cree en fábulas de hombres, cuentos, historias, pero no creen a la palabra de Dios. Le pueden decir que San Isidro dijo esto y lo creen. Lo pueden decir que San Antonio dijo esto y lo creen. Que San Judas Tadeo dijo esto y lo creen. Y son devotos, caminan de rodillas, hacen mandas, hacen sacrificios, hacen tanta cosa, mi hermano, para hallar el favor de esas imágenes de esos ídolos y al Dios que se tienen que postrar, al Dios que tienen que adorar, al Dios que les ha dado la vida, al Dios que les ha dado, mi hermano, el aliento de vida en la tierra, no lo adoran. Oiga, qué tremendo, porque eso es, mi hermano, obra de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Él quiere quitar toda la adoración a Dios y ponerle en cualquier objeto o cualquier sujeto que no sea Dios. Amén, hermanos. Lo voy a llevar por la historia. Mire, anteriormente se le daba la gloria a hombres como a dioses en la tierra. Tenemos el caso del faraón, el primero, mire, del faraón de Egipto. Le decían Ra, el dios sol. Lo adoraban, hermanos. Quiero que me tomen una imagen, aunque también va a salir allá en grande, ¿verdad? Pero tómenme una imagen cerca, un poquito, de lo que es faraón. Este que usted está viendo ahí en la pantalla, la gente lo adoraba como un dios. Dios Ra, el dios sol, dios en la tierra. Oiga, qué tremendo, dios en la tierra. Entonces la gente, mi hermano, adoraba todas estas cosas o estas imágenes, estos personajes que le traigo. Y mi hermano, ante el faraón no podía entrar cualquier persona. Él autorizaba quién entraba y quién no entraba. Él autorizaba. Si él decía mátenlo, lo mataban. Óigame, qué tremendo, la autoridad de un hombre. Decir, ¿sabe qué? Agárrenme a ese muchacho que está ahí, sáquenlo y mátenlo. Nadie lo puede hacer hoy, ¿verdad? Pero en aquel tiempo el faraón decía mátenlo, y era mátenlo. Sáquenlo y ahórquenlo, lo ahorcaban. Sáquenlo y apedréenlo, lo apedreaban. Porque era un dios, solamente un dios tenía autoridad de quitarle la vida a los demás. ¿Sí me entiende? Faraón dijo que mataran a todos los judíos, vamos a matarlos. A todos son miles. ¿Sí me está entendiendo lo que le digo? Entonces ellos eran como dioses en la tierra, personas que tenían la vida de los demás en su mano, personas que decían esto se va a hacer y eso se hacía. Faraón decía hagan ladrillos y la gente tenía que hacer ladrillos. Amén. Faraón decía construyan una ciudad y la tenían que hacer. Jesús dice, o Dios dice, vayan a la iglesia y ni vienen los hermanos. Allá Faraón decía, vayan y construyanme una ciudad. El pastor de la iglesia dice, vayan y limpien la iglesia, ni se asoman los hermanos. Oiga, qué tremendo. Pero esto es, hermano, idolatría. Gente que le cree más a los hombres, gente que le pone la confianza a los hombres o a las imágenes, y al Dios vivo no lo respetan. En aquellos tiempos, hermano, el rey levantó una estatua donde dice la palabra del Señor que al oír el son de la bocina, del salterio, de la zampoña, del arpa, del tamboril y de todos los instrumentos de música, la gente se tenía que postrar y adorar la imagen que el rey Nabucodonosor había construido. Y dice que cuando salía la imagen sonaban todos los instrumentos y la gente caía de rodillas. Oiga, qué tremendo, caía de rodillas. Y no era que si quería caer de rodillas, tenía que caer de rodillas. ¿Por qué no? ¿Por qué no se podía quedar de pie? Porque si quedaba de pie lo mataban. Hoy en día yo les digo, pasen al frente, hermano, vamos a orar. Nadie se acerca al altar. Todos se quedan, unos cuatro vienen aquí al altar. La mayoría se queda allá haciéndose loco, como que no fue con él. Ahí está. Me gustaría que estuviéramos en esos tiempos, hermano, cuando solamente se daba una orden. La gente hoy en día, mi hermano, no obedece a la palabra de Dios. Y dicen que aman a Dios, pero no obedecen a su palabra. Oiga, esto está terrible. ¿Quieren que les hable de parte de Dios o quieren que les sobe el lomo? ¿Ah? ¿Quieren que le haga una joroba en la espalda o quieren que les hable de parte de Dios? Porque yo también les puedo sobar la espalda, hermanos, pero también le puedo hablar de parte de Dios. Y estas cosas, hermanos, las tenemos que notar y darnos cuenta que todavía, mi hermano, el respeto a Dios no lo tenemos al 100%. Hacemos lo que queremos. Y ahora fíjese, este hombre decía, póstrense, todos se postraban. Pero esos tres hebreos no se postraban. Ese Sedrak, Mesac y Abednego no se postraban. ¿Por qué? Porque ellos conocían al Dios de Israel. Ellos sabían que a las estatuas, a las imágenes, no se podía adorar. Solamente a alguien se podía adorar: al Dios que hizo los cielos y la tierra, al que merece la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermanos. Y hasta el sol de hoy se siguen postrando en las imágenes. Se siguen postrando, mi hermano, la gente. Pero lo voy a llevar más adelante, ¿ok? El faraón de Egipto era uno, mi hermano, de los que se adoraba. Ahora, se adoraba también al César en los tiempos de Jesús, ¿se acuerda? Al César. Se adoraba a Herodes, al rey Herodes. Y todas estas personas eran personas, hermano, que ellos le exigían a la gente adoración. Y fíjese, vamos a ir al libro de los Hechos. Véngase conmigo. Vamos a leer un poquito la palabra del Señor. Amén, hermanos. El libro de los Hechos. Véngase a Hechos, capítulo 12, versículo 20. Cuando lo tenga, por favor, déjemelo saber con un amén con todo el corazón. El libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 20 al 23. Oiga lo que sucedió acá. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. ¿Está leyendo? Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribuno y les arengó, o sea, les habló. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Oiga, la gente gritaba: voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. O sea, en pocas palabras, eran gritos de multitudes. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Oiga, qué tremendo. Este hombre, cuando sale al tribuno era, haga cuenta y caso, que está viendo la Basílica de San Pedro en Roma, que sale el Papa al frente, al tribuno, o sea, enfrente, y está todo ahí lleno de gente. Sí, sabe de lo que le hablo, ¿verdad? Entonces hay multitudes ahí, y levanta la mano y todos gritan y empieza a hablar, y la gente, oyendo la voz, empieza a gritar: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombres. En ese momento él tuvo que haber dicho: la gloria sea para Dios, pero no le dio la gloria a Dios, sino que él mismo se dio la gloria. Al instante, dice la palabra de Dios, que un ángel le tocó y cayó comido de gusanos. Pero ¿por qué, mi hermano, sucedió eso? Ahora mire lo que dice aquí: Herodes, comido por gusanos, murió en el año 44 después de Cristo, después de 5 días de sufrimiento, afirma Josefo, o sea, un historiador de aquellos tiempos. Dice Josefo que pasaron 5 días. La Biblia dice que al instante, ¿verdad? Pero bueno, no me importa si fue en 5 días o fue al instante. Lo que importa es que ese hombre se murió comido de gusanos. Ahora, fíjese lo que sucede. Simple y sencillamente, al no darle la gloria a Dios, le estamos quitando la autoridad a él y dándosela a alguien más. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Amén, hermanos. El rey Nabucodonosor también no le dio la gloria a Dios, y al instante el Señor dice que lo hizo, mi hermano, como un animal. Le nacieron hasta plumas y lo mandó a comer pasto por 7 años. Oiga, qué tremendo. Después dice: yo, Nabucodonosor, al lapso de 7 años, alcé mis ojos al cielo y reconocí que solamente el Dios de Israel merece la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Y en ese momento fue mi hermano restaurado y vuelto nuevamente al palacio. ¿Por qué? Porque él no le dio la gloria a Dios. Y todo aquel que le quita la gloria a Dios, hermano, está en contra de Dios y es un idólatra. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces vemos que la gente adora a hombres. Fíjese, lo estoy llevando por la historia. Le voy a seguir con otra más. De igual manera, puede ser un animal. Fíjese, no solamente le dan la gloria a Dios, sino también la dan hasta animales. El diablo no le importa si sea un animal o sea un hombre. Lo que el diablo quiere es que a Dios no lo adoren. Que adoren lo que sea, menos a Dios. ¿Está entendiendo? Ok, ahora vamos. Mire, dice: de igual manera puede ser un animal o un astro como el sol y la luna. Empezaremos por un animal. Vamos a empezar por un animal. En los tiempos anteriormente se adoraba a la diosa Cibele con su mitra o vestidura del dios Dagón. Vamos a buscar a Cibele. Esta es Cibele. Bueno, si me lo alarga un poquito más, se va a ver mejor la vista. Trate de buscar la vista mejor y usted mírelo, hágalo más para atrás para que se alcance a ver bien, ¿verdad? Por ahí está Cibele. Le voy a explicar lo que ella tiene en la mano. Bueno, no se mira bien la imagen, pero yo se la voy a poner en la pantalla cuando arreglemos este video. Ok, póngame la imagen de vuelta, por favor. Póngame la imagen, por favor. Ok, ahí va. Ella arriba en la mano tiene un cáliz. Y esta Cibele es una diosa que se vestía con un traje, una mitra o un traje de pescado. ¿Sí lo ve? En la cabeza tiene como la corona del Papa, que usted está acostumbrado a ver. ¿Sí la ve? Pero no es la corona del Papa, sino que es la cabeza de un pescado. ¿Sí la mira? Está viendo, ¿verdad? Entonces la mitra, que es la vestidura que lleva puesta, simboliza un pescado. Esta diosa, mi hermano, la adoran en Roma. Ahora le voy a explicar un poquito acerca de esta diosa. Esta diosa se llama Cibele. Cibele, con su mitra o vestiduras del dios Dagón, con forma de pez. Ella aparecía sentada rociando agua bendita y fue llamada en Roma la gran diosa madre. ¿Está entendiendo? ¿De dónde cree usted que viene la cabeza de pescado que usa el Papa en la cabeza? Ahí le va, vénganse para acá los camarógrafos, por favor. No se me vayan muy lejos. A ver si me alcanzan. Bueno, esta imagen trae varias. Trae la forma de un pescado, trae la del Papa, la cabeza, la corona. Quiero que me hagan un acercamiento. Si lo alcanzan a ver, ¿lo alcanzan a ver bien? ¿Sí lo alcanzan a ver? Ahí va a haber un pescado, si lo ve. Ve también a personas vestidas como pescado, si la mira. Abajo está el Papa y está un hombre con la cabeza del pescado también, que es también es lo mismo, la corona. ¿Está viendo? Ahora le voy a sacar la adoración al pez, ¿de dónde viene? Esto es muy importante, hermano, lo que vamos a descubrir en este momento. ¿Por qué se va a quedar con el ojo cuadrado? No se me vaya. Ok, vamos a descubrir algo más. Si ve, hace unos días yo le traje un mensaje que se llamaba la adoración a la cruz. ¿Se acuerda? La gente que adora la cruz. Y les decía que aún los cristianos tenemos la cruz en las iglesias. Las tenemos en los altares, atrás, en la parte de atrás, una gran cruz. Arriba en las cúpulas tienen la cruz. En las Biblias ponen la cruz. En los, ¿cómo se llaman? Los carros, en todo eso. Pero no se han dado cuenta. Yo les dije también que les iba a traer la adoración al pescado. ¿Se acuerdan? Ok, si mira la cabeza y si mira la cruz. Las dos cosas del Vaticano. O sea, lo que es la cruz, adoración a la cruz. Y de la misma manera, adoración a lo que es el pescado. Todo esto, mi hermano, no viene de ahorita. Viene de años atrás, de miles de años atrás. Y ve a este personaje que está ahí. Usted dirá, ¿quién es ese hombre? Bueno, mayormente lo conocemos. ¿Quién es, hermano? El Papa, ¿cómo se llama? Benedicto, amén. Y este hombre está, mi hermano, con la cabeza del pescado. Usted va a encontrar, oiga, usted va a encontrar actualmente ese símbolo en los carros. ¿Usted lo ha visto? En los carros, en las Biblias, en la portada traen un pez. Y la gente cree que está adorando a Dios. Dios no es un pescado, ¿sí me entiende? En la Biblia dice que no adoren a los peces. ¿Sabía usted eso? ¿Verdad que no lo sabía? Ahora lo va a leer. La Biblia dice no adoren pescados. Y hasta el sol de hoy, los mismos cristianos que según le queremos quitar a la gente la idolatría, y somos más idólatras que ellos nosotros. Le voy a decir por qué. Porque ellos lo hacen sin conocimiento y nosotros lo hacemos con conocimiento. ¿quién es más idólatra? ¿El que lo hace sin conocimiento o el que lo hace con conocimiento? ¿Verdad que con conocimiento? Entonces ellos tienen excusa. Nosotros no tenemos excusa. Le voy a decir por qué. Véngase conmigo a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Ahí dice que no adoren a los peces. Amén. Y la gente lo sigue haciendo hasta el sol de hoy. Deuteronomio capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer del 16 al 18. Le puedo leer el puro 18, que es donde dice, pero le voy a leer todo para que usted entienda lo que dice aquí. Para que no os corrompáis. Una vez más, Deuteronomio capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tienen? Dice: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire. Y también tenemos la palomita, pero después se lo voy a decir. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Una vez más, ¿qué dice el versículo 18? Ahí nos vamos a centrar. Figura de ningún animal, o sea que Dios no quiere que adoremos figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, o figura de pez. ¿Lo leyó? ¿O figura de qué? De pez. Diga conmigo: figura de alguno que haya en el agua debajo de la tierra. ¿Se acuerda lo que dice Éxodo? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no los honrarás, no los adorarás, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Y qué más? Y debajo de las aguas que está en la tierra. ¿Sí me entiende? Entonces no te harás imagen de lo que está en el cielo, que ahora adoran ángeles, adoran arcángeles, adoran todo eso y hacen imágenes, y también hacen de peces. Ahí vio a esta mujer que le estuve hablando, que se llama Cibele, y después vio cómo la gente empezó a adorar al dios pez, y después de eso llegó hasta el Vaticano y todavía lo siguen adorando. Y aún nosotros los cristianos traemos emblemas de un pescadito creyendo que es algo que simula a Dios. Amén, hermanos. Entonces todo lo que le quita la adoración a Dios es idolatría. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿O usted cree que me lo estoy inventando esto? No, mi hermano, yo sé que hay gente que va a crujir los dientes. Cuando Esteban les hablaba la palabra de verdad, crujían los dientes. Muchos se enojaban. Muchos hasta hermano, se enojaron que arrastraron al hombre. Gracias a Dios no me pueden arrastrar, porque las leyes me defienden, las leyes terrenales. Si no, más de alguno en este momento se levantara y me agarrara ahorita de la camisa y me sacara a quererme apedrear allá afuera, simple y sencillamente porque le estoy diciendo que adorar un pez es idolatría, que adorar la cruz es idolatría, que adorar una palomita es idolatría. Amén. Pero lamentablemente yo no estoy en contra de esto. A mí no me importa quien quiera adorar. Si quieren adorar hasta el sapo, que lo adoren. No me importa, mi hermano. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos a Dios, y vamos a adorar al único que hizo cielos y tierra. Su nombre es Jesús, el Cristo de Nazaret. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. Entonces estamos viendo por la historia lo que es la adoración a las imágenes. Amén, hermanos. Le voy a hacer una pregunta. Sinceramente, ¿usted cree que está bueno traer un emblema de un pescadito en la Biblia o en algún lugar de nuestra casa? ¿Usted cree que estará bueno eso? Ahora, después de conocer lo que ha conocido, ¿cree que lo puede seguir haciendo usted? ¿Ah? Ahora, si lo sigue haciendo, ese no es problema mío, ¿me entiende? Ese es problema suyo. Como dice en la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, cualquiera puede decir: si yo ni adoro esto, yo no sé ni por qué se vino eso. Bueno, pues si lo puede quitar, pues qué bueno, ¿verdad, hermanos? Amén. Fíjese, hay personas que todavía se han hecho cristianos y todavía tienen cuadros por ahí de vírgenes, porque tienen miedo, que creen que si lo quitan se van a enojar los ídolos o le van a hacer algo. Te va a castigar San Simón, cuidadito lo tocas. Te va a castigar San Isidro, no sé qué, cuidadito. Santo Niño de Atocha, Santa Mónica, California. Oiga, tanto santo, ¿verdad, hermano? Fíjese, ahora la gente le tiene miedo a esos ídolos, a esas imágenes. Creen que se van a enojar y le van a echar una maldición. Es lo que le han dicho. Por eso es que ellos lo adoran con ese ímpetu. Ahora vamos a seguir más adelante. Fíjese, le estoy hablando de la adoración a las imágenes. Nos vamos a meter en la iglesia un poquito, pero en la iglesia primitiva, o antes de la iglesia primitiva, a los que, según verdad, adoraban al Dios vivo. Mire, actualmente encontramos, bueno, voy a terminarle con lo de la culebra. Actualmente encontramos este símbolo en la corona que lleva el Papa, en la cabeza de los la cabeza de los de esas personas, sacerdotes. Dice, en los cristianos que llevan su Biblia, en los carros, un logo de pescadito, en las iglesias y en, hasta en logos. Si ha visto usted algún evangelista, pone un pescadito también, simbolizando que es un evangelista. Y tanta gente, mi hermano, que tiene esa clase de adoración. Ahora, al hermano Jonás usted no le va a encontrar nada de eso. Ahora, yo no estoy en contra de los que lo hacen. El que lo quiera seguir haciendo, nuevamente vengo y le repito, sígalo, ¿ok? Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. La palabra de Dios, mi hermano, dice ahí en Deuteronomio, en la escritura que leímos, capítulo 4, versículo 18: figura ninguna de animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en agua debajo de la tierra. Ahí está, mi hermano, la escritura. El que quiera contender, contienda con Dios. Amén, hermanos. No contienda con el hermano Jonás. Yo no tengo nada que ver en esas cosas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ver la serpiente que Moisés levantó en el desierto. ¿Se acuerda de esa serpiente? Primeramente vamos a ir ahí, mi hermano. Bueno, usted ya conoce la historia, ¿verdad? Usted conoce. Vamos a ir para que le entendamos un poquito. Vamos a ir a Números 21:6. Números, Éxodo, Levítico y Números, capítulo 21, versículo 6. Cuando lo tenga, dígame, hermano, con todo su corazón. Éxodo, Levíticos y Números. O sea, Números, capítulo 21, versículo 6. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer del 6 hacia donde termina el 9. Dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Está leyendo conmigo? Una vez más: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Está entendiendo? O sea, las serpientes mordían al pueblo. El pueblo moría, murió mucho pueblo. Fueron donde Moisés y le dijeron: Moisés, hemos pecado. Ora, por favor, que Dios aparte las serpientes. Y Moisés oró, y el Señor le dijo: bueno, hazte una serpiente ardiente, una figura de bronce, y ponla en una asta. Para los que no saben qué es una asta, es una bandera. ¿Se ha visto el tubo? El tubo que está alto y arriba en el asta está flameando la bandera. Bueno, una asta, y en la punta levantaron la serpiente para que la gente que mirara la serpiente y había sido mordido, y cuando miraban la serpiente, se sanaba la herida, lo hinchado se quitaba, el morete, los hoyos desaparecían. Y la gente decía: wow, me sané con solo ver la serpiente. Pero la serpiente era un símbolo nada más del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque el Señor le dijo a sus discípulos que la última señal que les iba a dar era la señal de Jonás. Y también que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre iba a ser levantado en una cruz. Y cualquiera que mirara el sacrificio de Jesucristo iba a vivir. Amén, hermanos. Entonces era un símbolo de lo que es Cristo cuando perdona pecados. El pecado es el veneno que el diablo le inyecta a la gente y está a punto de morir. Pero cuando miran el sacrificio de Cristo y creen al sacrificio del Señor, el veneno de Satanás, que el Señor lo reprenda, es neutralizado por medio de la fe en aquel que hizo los cielos y la tierra. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y para siempre su misericordia. Ahora, miraban la serpiente y eso se quitaba. Pero ¿qué sucedió con la serpiente? ¿Qué pasó? ¿Ya terminó eso? ¿Qué sucedió? Oiga lo que hizo el pueblo de Israel. Segunda de Reyes. Estamos leyendo un poquito más adelante en Segunda de Reyes. Cuando lo tenga, dígame. Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer desde el versículo 1 hacia el 5. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. ¿Lo tienen? En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Está leyendo? Versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Oiga, todavía le quemaban incienso, imagínese. Todavía la gente le seguía quemando incienso. O es lo mismo que usted mira, ¿se acuerda del sahumerio? ¿Alguien sabe lo que es sahumerio? Nadie sabe lo que... Bueno, es que yo soy de Honduras, con razón no me lo entiende, ¿verdad? Pero es un olor que tiran, según mi hermano, para que haya bendición en la casa. El sahumerio es una clase de incienso que se les da a los ídolos, a las imágenes. Se les pone sahumerio para que huela bien bonito, según como una ofrenda al ídolo, según que, o a la estatua, a la imagen que cualquier persona adora. Ahora vamos siguiendo, fíjese. Eso eran los que según adoraban al Dios vivo. ¿Se da cuenta cómo está la idolatría aún en la casa de Dios? ¿Está entendiendo lo que le digo? Aún en la casa de Dios está la idolatría. Ya le voy a llegar, hermano. Todavía no he empezado. Todavía le estoy contando de atrás. Ahorita viene más adelante. Entonces vemos. Bueno, ya se me fueron los hermanos, los camarógrafos, ¿verdad? Pero aquí le traigo otra imagen que es representando, ¿verdad? Cuando en aquellos tiempos la gente era mordida por las serpientes. La serpiente ardiente, ¿verdad? Y corriendo, llorando, iban hasta donde estaba Moisés y le decían: Moisés, Moisés, nos mordió una serpiente. Y lloraban: Moisés, ora por nosotros. Moisés, por favor, haz algo, nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo. Y bueno, pues ahí está, ¿verdad? La serpiente ardiente. A ver, el de cámara de allá, por favor, que me tome otra vez la imagen. Se lo voy a agradecer. Entonces esa serpiente que mira hasta abajo, la convirtieron en una serpiente de bronce y se la llevaron, ¿verdad? Para ponerla, que la gente que la mirara adorara, o mejor dicho, creera en la serpiente, y eso se le iba a quitar. El dolor iba a desaparecer y todo eso. Ahora volvemos, hermano, a la gente de los tiempos más acá. ¿Se acuerda de los mayas? ¿Cuántos se acuerdan de los mayas? ¿Se acuerdan de los mayas? ¿Qué más? Hay otras tribus, mayas, aztecas, ¿qué otro? Chichimeca. Y todo terminado en eca, ¿verdad? Azteca. Bueno, manteca. Bueno, todo eso. Entonces la gente adora, mi hermano. Eso es ya más cerca, ¿sí me entiende? Estoy hablando de 600 años atrás todavía, 800. Y bueno, por allá andan los de las cámaras todavía. Aquí, mi hermano, le traigo un calendario azteca. ¿Se acuerda del calendario azteca? También representaba el sol. Representaba el sol en aquellos tiempos. Ahora vamos a tomar una imagen, ¿verdad?, de lo que es este calendario. Por favor, acérquelo. Nomás que se mire la pura imagen, que no se mire mi cara, aunque están igual de redondas, ¿verdad? Ok, ahí está, mire, este es el calendario azteca, o representaba el sol también, por eso es redondo. La gente adora lo que sea, mi hermano, menos a Dios. Adora imágenes, astros, amén, hermanos, personas, animales y todo lo que le quite la adoración a Dios. Ahora, esta es, ¿verdad?, una también de las creencias de los antiguos. La gente que adoraba el sol, le adoraba el sol, ¿para qué? Fíjese, oiga, ¿cómo está esto? Le sacrificaban ofrendas de personas humanas. ¿Sabía eso usted? Porque cuando el sol no salía, era que el sol estaba enojado. ¿Sí me entiende? Bueno, ahora sabemos que no sabías porque ya iba a llover. Pero en aquellos tiempos se nublaba todo y estaba opaco todo. Era la ira de Dios, el Dios Sol. ¡No, hombre! Está enojado el sol. Vamos a matar gente, vamos a sacarle el corazón, vamos a cortarle la cabeza, vamos a hacer que vuelva a salir, que esté alegre. Oiga, hermano, ¿qué tal si era una semana de lluvias? Esa semana, mi hermano, pobrecita la gente, ¿verdad? Adorando imágenes. Y la creencia era que si le mataban esas personas al Dios Sol, el Dios Sol los iba a perdonar y no iba a haber ningún problema, ¿verdad? Entonces vamos viendo la adoración. Vamos viendo, mi hermano, cómo la gente adora lo que sea menos a Dios. Hoy en día la Biblia, mi hermano, nos es específica. Hay muchas escrituras, demasiadas. No me las puedo traer todas porque amanecemos, hermano, hablando de lo que es la idolatría. Isaías está lleno, el libro de Isaías, donde habla, mi hermano, de que la gente adoraba a los árboles, adoraba imágenes, adoraba todo eso. Y vemos, hermano, ¿verdad?, pero por la historia todo esto. Ahora vamos a seguir más adelante. Vamos a leer nomás unas dos escrituras, porque hay demasiadas, ¿verdad? Pero vamos a leerle una que está en Levíticos. Levíticos capítulo 19, versículo 4. O sea, hay demasiadas, pero le voy a leer nomás unas cuantas para ir terminando. Amén, hermanos. Levíticos capítulo 19, versículo 4. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tienen todos? Dice: no os volveréis a los ídolos. Una vez más, Levíticos capítulo 19, versículo 4. Acuérdese que no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Amén. Y cualquiera puede decir: pero esa es la Biblia cristiana. Pues búsquese una Biblia católica, también es lo mismo. Me hubiera gustado traer la Biblia católica para compararlo, ¿verdad? Porque la gente dice: la mía no dice eso. Váyase al Levítico 19:4. Oiga lo que dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. Amén. Ahora, ahí dice en Levítico 26:1 también. Le estoy trayendo varias escrituras para que no crea que yo tengo algo en contra de la gente. Amén. Levítico 26:1. Oiga lo que dice. ¿Lo tienen todos? No haréis para vosotros ídolos, amén, hermanos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. O sea que no quieren ni pinturas tan siquiera. Usted no sé si ya sabe lo que hay en la Basílica de San Pedro. ¿Sí sabía lo que hay en el techo? ¿Alguien sabe? A ver, que lo diga. No voy a hacer que vayan a creer que yo lo traigo. ¿Ah? Pinturas. Amén. completamente todo el techo está pintado completamente. Esto va a salir también en el video. Lo vamos a arreglar y le vamos a poner todo esto. Ahora, ahí en el techo usted va a ver toda clase de pinturas. En las paredes también. Amén, hermanos. O sea, ¿por qué el Señor no quería todo esto? Porque todo lo que le quite la adoración a Dios es idolatría. Amén, hermanos. Una vez más, Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos ni escultura. Bueno, un ídolo no solamente es un muñeco, también es una persona. ¿Cómo le dicen a Juan Graviel? ¿Ah? ¿Cómo le dicen a Juan Graviel? El ídolo de Juárez. El agua me afectó un poquito, perdónenme, hermano. Entonces vemos, hermano, que todo lo que es adoración a un hombre no es adoración a Dios. Fíjese, cuando un cantante va a cantar, hacen hasta barreras. ¿Sí se ha fijado? Las barreras que hacen, ¡ay!, toda la gente gritando que se quiere subir, hasta se desmayan. Están echándole aire a la gente. Se durmió, ¿ves? Se desmayó porque vio a Ricky Martin. Santo Dios. Y ahí está la gente queriendo romper la barrera, queriendo romper la barrera para poder tocar, aunque sea, a Ricky Martin. Oiga, qué tremendo. A un hombre no hayan cómo hacer para verlo todo mundo. Y en la iglesia, por favor, pásense para adelante, hermanos. Por favor, miren, aquí está Dios, aquí está Dios, mire. Y a mí, tráigame a Ricky Martin, si no, no me voy para el frente. Sí, hermano, solo eso falta. Un día le voy a decir a Ricky Martin que venga. Y ya va a ver cómo van a estar los hermanos al frente. Ya va a ver cuando venga uno de esos que se convierte, que era mundano antes, y se hace al cristianismo. Ya va a ver cómo viene la gente corriendo. Porque según ellos vienen a oír la palabra de Dios. Mentira. Vienen a ver como no lo pudieron ver en el mundo, lo quieren ver ahora en el cristianismo. Y según vienen buscando a Dios, es mentira del diablo, hermano. Todavía están con su corazón mundano. Todavía no se han arrepentido ni han cambiado, mi hermano. Amén, hermanos. Pásense para el frente, hermanos. Sabe que ya me compré un chicote. Hoy se lo traigo. Hoy se lo traigo. Ya va a ver que no le miento. Un chicotazo todo aquel que no se quiera levantar. ¿Se lo pegamos, hermano? Bueno, hoy voy a traer chicote. Aunque usted no lo crea, hoy se lo traigo. Amén. Chicotazo que le voy a soltar. Ya va a ver. Bueno, vamos a leer una escritura más. Deuteronomio 29. Ahí donde está, un libro más adelante. Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Dos libros. Deuteronomio capítulo 29, versículo 16. Cuando lo tenga, dígame con todo el corazón. 29, 16. ¿Lo tienen todos? Dice: porque vosotros sabéis. A ver, Deuteronomio 29, 16 y 17. Dice: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra y de plata y de oro que tienen consigo. O sea, se da cuenta que han pasado por Egipto. En Egipto era donde se adoraba más ídolos. Pero ahora dice que han pasado todavía y se han dado cuenta que la gente todavía tiene ídolos de madera, de oro, de plata, de bronce y de toda cosa, mi hermano, creada por el hombre. Ahora voy a terminar con Números. Éxodo, Levíticos, Números. Amén, hermanos. Números capítulo 33. Ya le voy terminando. Amén, hermanos. Números 33. Dice el versículo 50. Números 33, 50. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer el 50 al 54. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad, y heredaréis la tierra por sorteo y por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. En pocas palabras, para heredar algo, primero había que echar fuera a los ídolos. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren heredar la vida eterna? ¿Cuántos quieren heredar la vida eterna? Pues para poder heredar la vida eterna, hay que echar fuera los ídolos, hay que echar fuera las estatuas, hay que echar fuera las imágenes, hay que echar fuera todo lo que le quita la gloria a Dios. Amén. ¿Pero por qué? Porque si no, no podemos heredar la vida eterna. Amén. Porque si estás adorando algo que no es Dios, ¿cómo quieres vivir con un Dios que nunca adoraste? ¿Sí me entendieron? ¿Cómo podemos vivir con alguien que nunca creímos, que nunca adoramos? Ahora, hermano, esas imágenes terminan en la basura. Fíjese, le voy a terminar con estas cosas. Hoy en la actualidad, los santos que la gente adora son imágenes, como quiera. ¿Sí me entiende? Le quise sacar toda la historia de estas imágenes, pero nomás le traigo un ejemplo. A ver qué tanto saben ustedes de ídolos, de imágenes. ¿Quién es el santo del amor? ¿Alguien lo sabe? Levante la mano. ¿Ah? ¿Cómo? San Antonio. ¿Sabía que ese es el santo del amor? Para que una persona regrese o para agarrar novio, al santito lo voltean boca abajo. O sea, patas arriba, pues. Le dan vuelta y ahí está el santo con las patitas para arriba. ¿Y por qué cree que está con las patitas para arriba? Para que le traiga novia o novio a la persona. Le piden un novio o una novia a la persona. Claro, se la trae, pero al año se le va. Si usted se la pide a Dios, van a pasar los años y los años y los años, y ahí va a estar esa mujer, ahí va a estar ese hombre a la par suya. ¿Por qué? Porque lo que Dios da no es por un tiempo, es para toda la vida. Amén, hermanos. Pero el santo del amor se llama San Antonio. ¿Lo sabía? Ok. ¿Sabe cuál es el santo de la cosecha? ¿Ah? San Isidro. ¿Se acuerda de esta frase? San Isidro labrador, quita el agua y pone el sol. ¿Se acuerda? Y la historia habla de que este San Isidro, cuando él cosechaba, dice que por ir a atender a la gente allá a la parroquia o a la iglesia, o a donde él daba sus clases, ¿verdad? O ir a buscar a Dios, a orar por la gente pobre. Él dice que se iba y venía un ángel y le seguía haciendo el trabajo que él estaba haciendo. ¿Sí me entiende? Entonces dicen que él también era muy bueno y de las cosechas le daba a la gente pobre. Ahora, por eso le llaman San Isidro Labrador. Ok, ese es un santo que según hace milagros. Si alguien quiere tener una buena cosecha ese año, ¿a quién cree que le oran? ¿A Santo Niño de Atocha? ¿A San Pedro? ¿A San Fulano? No, le oran a San Isidro para que su cosecha no se le vaya a perder. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos lo sabían? Levanten la mano los que lo sabían. Bueno, eso quiere decir que yo no tengo nada en contra de la gente. Yo estoy leyendo lo que es la historia. Amén. Ahora, ¿sabe cuál es el santo de los narcos? ¿Alguien lo sabe? Levanten la mano. ¿Ah? La Santa Muerte. Ese es el santo de los narcos. Y usted dirá, ¿pero por qué es el santo de los narcos? Bueno, de los narcos traficantes. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué es el santo de los narcos? Ahí le va por qué. Porque según le oran a la muerte para que no los maten. Ellos andan diariamente, hermano, con la vida pendiendo de un hilo. O sea que ellos saben que ellos salen de la casa, pero no saben si van a regresar a la casa. Entonces, antes de salir, ellos le oran y le dan ofrendas, hermanos, a los ídolos de miles o de millones de dólares. ¿Sí me entiende? Para que según no los maten. Entonces la Santa Muerte, al orarle ellos a la Santa Muerte, están haciendo de que su vida se prolongue. Según creen que la vida de uno está en las manos de la Santa Muerte. Para empezar, de santa no tiene nada. ¿Me entiende? La muerte es la muerte, pero no quiere decir que sea santa. Ahora, ¿por qué le llaman santa? Porque hay gente que dice que estaba a punto de morir y dijo: Santa Muerte, ayúdame. Y en ese momento se fueron. O llegó la policía y no los mataron. Y dijo: este milagro me lo hizo la Santa Muerte. Entonces yo no tengo nada en contra de los narcos también. No sé, que me estoy oyendo un narco por ahí, ¿verdad? Iba a decir: ¿qué trae este hermano? Le voy a ir a hacer algo. Bueno, pues como quiera, yo estoy en las manos de Cristo. Mi vida está escondida en el Señor. Y yo adoro al Dios de los cielos. Amén, hermanos. Entonces la muerte no te puede cuidar de nada. Al contrario, anda detrás de ti más bien para llevarte. ¿Qué te va a andar cuidando, hermanos? La muerte no cuida a nadie, solamente Cristo te puede salvar. Amén. Solamente a Él tenemos que temer, solamente a Él tenemos que adorar y solamente a Él servirás. Gloria sea al nombre poderoso de Cristo. Entonces, hermano, fíjese, le quiero terminar con esta historia que me pasó en mi casa. Mi abuela, ay, qué tremendo, hermano. En mi casa habían santos de todo. Había un santo que lo traigo en la mente, fíjese. Yo no sé si usted recuerda historias de su niñez, pero en mi casa, enfrente de mi cama, había un ángel peleando con un demonio. Y estaba abajo el demonio y el ángel estaba con la espada. Y él estaba algo así con... Y volteaba a ver al otro lado y había un hombre en un caballo. Según era un ángel también, no sé qué era. Estaba en un caballo. Y yo miraba eso, mi hermano. Y mi abuela siempre nos enseñó que teníamos que rezar antes de dormir. Y ahí estábamos nosotros, por la señal de la Santa Cruz y todo eso, haciéndonos la crucecita y todo eso. Y nos enseñó a tener respeto hacia los santos. Fíjese, hermano, qué tremendo es esto. El respeto que uno tenía. Estábamos peleando y de repente mirábamos a los santos. Vente, vámonos para afuera. Es que aquí están los santos y nos pueden hacer algo. ¿Sí me entiende? Oiga, hermano, qué terrible es esto. En una ocasión hubo un temblor cortito y se cayó una figura. Y cuando se cayó la figura, dijo mi abuela: está enojado el santo, por eso es que pasó esto. Se cayó, mira, solo él se cayó. ¿Por qué? Porque está enojado. Ustedes se portan muy mal, ustedes esto y el otro. Hacían procesiones, ¿saben lo que es una procesión? Ahí va el hermano Jonás, mire detrás. Y ahí va el hermano Jonás todo el tiempo en las procesiones. Y llevábamos galones de agua para ir a comprar agua bendita. En aquel tiempo valía 10 centavos un galón de agua bendita. ¿Qué era el agua bendita? Era sal que echaba el sacerdote, ¿verdad? En una pila, y hacía una cruz y hacía un rezo, y según ya estaba bendita el agua. ¿Y sabe qué hacía mi abuela? Agarraba el agua bendita que nosotros comprábamos y decía: a ver, vengan para acá, niños. Y nos ponía enfrente: abran la boca. ¿Y para qué, abuela? Usted abra la boca. Y nos echaba el montón de agua en la boca. ¿Y para qué se imagina usted que nos echaba agua en la boca? ¿Ah? Para que se nos quitara los malcriados, esas malas palabras. Y psh, el montón de agua, hasta casi nos ahogaba mi abuela. Toda salada el agua, imagínese. Pero que Dios bendiga a mi abuela, ¿verdad? Ella lo hacía en su ignorancia. Ella creía que estaba haciendo algo bueno. Agarraba el poco de agua y nos echaba en la cabeza, ¿verdad? Diciendo también que apartaba los malos espíritus y todo eso. Y la casa, ahí andamos nosotros con el galón, mire, alrededor de la casa. ¿Y por qué cree que echamos agua alrededor de la casa? ¿Por qué se imagina? Para que no llegara la pobreza, para que no llegaran espíritus malos, para alejar todo eso, ¿sí me entiende? Y según nosotros, alejando los espíritus malos, y adentro de la casa, hermano, estaba llena de demonios, imagínese. No sabíamos nosotros, yo no sabía. Y yo, hermano, uno llega a creer en eso. Hermano, llega a creer en eso uno de tal manera. Por eso, mira, hay gente ahí. Mírenla, ahí está. Gente enojada. Cree que estoy hablando mal de ellos. Dese cuenta hasta dónde llega. Mire ese que está sentado ahí y me está viendo. Enojado está. Enojado porque cree que le estoy hablando mal de alguna figura. Y no es eso, mi hermano. Le estoy contando. ¿Qué dice la palabra? Y conoceréis la verdad. ¿Y qué hará la verdad? Una vez más, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aún siendo cristiano, mire, aquí termino. Aún siendo cristiano, oiga lo que me sucedió un día. Vengo de la iglesia, mire de dónde vengo, fíjese. Usted sabe que en el altar no puede echar mentiras uno. Estoy diciendo desde un altar, y Dios hasta me puede consumir si le estoy mintiendo. Pero viniendo de la iglesia en California, en el parqueo de la iglesia, a la par de un bote de basura grande, había una gran caja, y me llamó la atención porque la caja estaba hasta empaquetada y toda la cosa. Y a la par mío, o sea, en pocas palabras, a la par del basurero estaba la gran caja. Yo me parqueo, abro la puerta y lo que está enfrente de mí es una caja. Hay un refrán que dice: la curiosidad mató al gato. ¿Sí la ha oído usted esa? Y pues yo era gato, ¿sí me entiende? Y vengo yo y empiezo a cortar, y abro, y un montón de periódicos, ¿sí me entiende? Envolviendo algo. Y digo, ¿qué será esto? Y oiga lo que sucedió. Saco, hermano, y al primero que saqué traía unas muletas, hermano, todo llagado y toda la cosa. ¿Cómo se llama ese santo? San Lázaro, ¿verdad? Y lo saco, hermano, y desde que lo veo digo, santo Dios. Mire, no le miento, con la mano en la Biblia, había alrededor de unos 200 imágenes. Era una caja muy grande, muñecos de este tamaño, como 200. Y yo me los conozco casi todos, porque mi abuela pues nos enseñaba. Hay un señor de saquito con bigotito. ¿Quién es, vaya? ¿Quién es ese santo? El que lo tienen en las cantinas. ¿Ah? El que hasta le ponen guarito, ¿se acuerda? ¿No se acuerda? San Simón. Ahí lo tienen con su guarito y le ponen su tequilita y hasta su cigarrito y toda la cosa. Y también lo saqué, y saqué muchos, pero muchísimos, hasta unos que ni conocía. Y cuando los veo, hermano, digo, Dios mío, ¿de quién será esto? Pero ahorita no hay nadie, volteé a ver para todos lados y agarré cada santo. Mire, abrí la tapa, pum, le hacía ¡pam! La mitad quedaba en la mano y la otra mitad dentro del basurero. Y mi esposa, ¿qué estás haciendo? Nos van a hallar y nos van a hasta matar si es posible. Y le digo yo, tráemelos todos rápido. Y agarró y paz, y caía la mitad dentro y la mitad en la mano. Y tal, otro, y paz, y lo tiraba. Paz, y va de destripar y destripar y destripar santos, hermano. No sé ni cuántos destripé. Llegó un momento, ¿sabe qué fue lo que me sucedió? Que como que me entró un miedo. ¿Y si lo que estás haciendo está malo? ¿Y si el santo se enoja? ¿Y si te va mal? Porque eso le enseñan a uno, que hay que tener temor a esos santos, ¿sí me entiende? Que si usted habla mal o hace algo malo en contra de ellos, ellos lo castigan a uno. Imagínese, hermano, un palito me va a castigar a mí. Ahora, bueno, y empecé y paz, paz. Llegó uno que no lo podía quebrar. ¿Sabe cuál era? Santo Niño de Atocha. ¿Se acuerda del Santo Niño de Atocha? Era de madera, pero yo no sé qué madera era, hermano. Y pum, y pum. Y no, este por último, dije. Y ay, lo quebré todos. Y le di tan duro, hermano. Ya por último lo estillé todo. Y lo dije yo, bueno, pues no lo pude quebrar en dos pedazos. Pero si alguien lo agarra, ya está todo quebrajado. Y lo tiré por allá. Y me fui corriendo. Nos metimos como que no hicimos nada con mi esposa. Estando allá adentro, hermano, el diablo, eso es recién convertido. Yo tenía alrededor de 19 años en ese momento, imagínense. Y con aquello todavía arraigado. Y de repente aquel susto, aquel miedo. ¿Será que hice algo malo? ¿Será que lo que hice no le agrada a Dios? Y empecé a buscar en la palabra de Dios. Y dije, Señor, háblame a través de la Biblia. Y cuando empecé a leer en la Biblia, mi hermano, que los hijos de Dios, dice, y destruirás todo altar, y destruirás las imágenes de acera, y quebrarás esto, y harás esto otro, y el otro, y el otro. ¿Sabe qué hice yo? Le di gloria a Dios y le dije, gracias, Señor, porque no soy Gedeón, pero soy un hijo tuyo, Señor amado. Y le di en la torre al chamuco, Señor, y le quité todas esas cosas, porque esas las iban a vender, mi hermano, ¿me entiende? Si usted es católico y alguien se le acerca con la Virgen de Guadalupe y le dice, cómpreme la Virgencita, entonces usted, aunque no tenga dinero, usted se la va a llevar. ¿Por qué se la va a llevar? Por respeto, por amor, por cualquier cosa, se va a llevar la Virgencita. La última vez que me ofrecieron a mí fue en Tijuana. ¿Se acuerda Tijuana? ¿Conocen? ¿Han oído Tijuana? Bueno, en el cruce, en el puente, uno va en el carro y en medio de los carros va la gente vendiendo. Y se me acercó un hombre y me dijo, cómpreme al Cristo. Y traía un Cristo, un crucifijo. ¿Sabe qué le dije? Tú eres Judas porque estás vendiendo a Cristo. Y sabe que se me dijo, ¿por qué me dice Judas? Porque Judas vendió a Cristo y tú lo andas vendiendo también. Pero Cristo te perdona, le digo. Ya no hagas esto, a Dios no le agrada. Y le empecé a hablar de Dios y le dije, ven para acá. Saqué una bolsa de tomates y se la di. Y le dije, Dios te bendiga. Y se fue bien pensativo el hombre. Fíjese, no sé qué habrá pasado con el hombre, pero la Biblia dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Yo lo creo que a lo mejor ese hombre hasta anda predicando y diciendo, un hombre en un carro me dijo que yo era Judas y esto y el otro y no sé cuánto. Y sabe una cosa, es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, hermano, hasta este día no tenga temor de imágenes, amén. No tenga miedo, no se postre. No se postre significa no se hinque delante de imágenes. Quiere adorar a alguien, adore al Dios de los cielos, amén. Quiere darle gloria a alguien, déselas a aquel que merece la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a hacer una oración para quedar despedido de este lugar, mas no de la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios. Acuérdese, el tema se llama la idolatría. Todo aquel que le quita la adoración a Dios se está haciendo un idólatra, porque adora falsos dioses, algo que no tiene, mi hermano, vida, algo que no sirve, algo que no es verdad, porque Dios es Dios y Dios está vivo. Hasta este día yo le hablo y Él me responde, Él me habla y yo le respondo, significa que Él está vivo, amén, hermanos. Usted le habla y Él le responde, amén, hermanos. Y ahorita vamos a orar y Él nos va a responder también. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de venir a esta tu casa a darte gloria, a darte honra, a darte alabanza como tú te lo mereces, Padre. Perdona nuestros pecados, límpianos, santifica nuestra vida delante de tus ojos, rompe toda yugo, toda cadena. Si hay algún hermano, Señor, que tiene algún cuadro todavía por ahí, Señor amado, y no lo ha quitado, en este día dale la fuerza, la autoridad, el poder, Señor amado, para que lo haga, para que lo saque, para que limpie su casa, porque si no, no puede heredar el reino de los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, aquellos que nos están viendo a través de la televisión, aquellos que nos están